Varela, Fayet y Moreno, y por el FIP, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, fundamentalmente por el concejal Federico Telera. Y es parte de una denuncia, o se suma, mejor dicho, a una denuncia realizada el año pasado, que todavía la justicia no investigó como el caso amerita. En este caso, se trata de una, la denuncia se basa sobre una auditoría que realizan los auditores del Tribunal de Cuentas, en donde se encuentran con una, con un llamativo faltante de comprobantes por 5.600.000 pesos, una cifra a todas luces muy grande, y que tiene un modus operandi llamativo por lo ilegal. ¿En qué consiste en eso? En primer lugar, habría vicios desde el momento de la licitación, porque el secretario de un servicio público del municipio, Francisco Lampieri, se atribuye facultades que no le son propias. ¿Qué me refiero con esto? El concepto de proceso licitatorio, esto es la ABC, es como los palotes en la matemática, la ABC en lenguaje, como decíamos nosotros más cuando éramos chicos. Cuando se realiza un proceso licitatorio tiene que haber una comisión de preadjudicación. Esta comisión analiza las propuestas, hace un dictamen técnico y jurídico y establece un orden de prioridades. ¿Por qué tal propuesta es la más conveniente y por qué tal otra no lo es? Y va estableciendo un orden de prioridades. Ahí pone todos los elementos de valoración, objetivos y técnicos para lograr adjudicar la propuesta. Con este paso se ha obviado porque lo ha decidido por sí mismo y por sí ante sí el secretario de Obras Públicas. Una clara violación de los deberes del funcionario público, porque se ha extralimitado. No puede ser que el mismo que solicita la contratación del servicio sea el que acudice. Esto es sospechosamente subjetivo, por decirlo suave. Otro problema que se encuentra en la orilla, aparte de los faltantes comprobantes, aparte de los vicios en el proceso licitatorio fundamentalmente de adjudicación, es un tema que es muy delicado. En los casos que hay comprobantes de prestación de servicios, la cantidad de horas efectivamente trabajadas son inferiores a la facturada. Los camiones contratados trabajaron, por ejemplo, 220 horas y la empresa facturaron 270 o 280 horas. Es decir, que habría una sobrefacturación de entre un 25 y un 30%, lo cual es gravísimo, Y el otro problema que surge del informe de la auditoría, que también hay que tenerlo en cuenta, es que cuando los auditores quieren indagar acerca de la responsabilidad de todos los funcionarios a cargo, le piden al secretario de Obras Públicas el manual de funciones del municipio. Y este muy frecuentemente contesta que no sabe que existe un manual de funciones, para que la gente comprenda. ¿Qué es un manual de funciones? El manual de funciones es lo que determina qué responsabilidad tiene cada agente público, sea este funcionario, sea jefe o sea empleado raso, y qué responsabilidad tiene para con los clientes, en este caso para los usuarios o vecinos, para con su jefe o para con sus subordinados. ¿Qué es lo que en definitiva tiene que hacer cada uno? Bueno, esto se obvió, y como resultado de eso, las responsabilidades se diluyen. Y esto probablemente le sirva a la, o sea, la estrategia de los funcionarios municipales actuales para quedarse librados de responsabilidad, que no lo van a lograr. Y el otro tema que marca el Tribunal de Cuentas, que también es muy grave, es que aclara a los auditores que solo han examinado una parte de las contrataciones y dejan entrever que el mismo modus operandi se puede haber utilizado en el resto de las contrataciones del municipio, con lo cual ya no estaríamos hablando de un faltante de comprobantes por 5.600.000 pesos, sino seguramente por una cifra varias veces superior. Y esto es gravísimo, y comienza a explicar por qué o en Mayen, ya no se prestan los servicios, varios servicios como el mesero, el asfaltado o el asfaltado, o la limpieza de las acequias, o el levantamiento de escombros, o el transporte de ramas y de residuos verdes, y escasamente y con muy poco equipamiento se presta la recolección de residuos. Con un agravante, hoy ya no se pagan los sueldos, todo el mundo sabe, todos los empleados de Guaymallén saben que mes a mes la situación va a ser peor. Hoy estamos a día 10 y no se han pagado los sueldos más que del 30% del personal, que es el personal que trabaja en servicio, en los servicios más indispensables y de las menores categorías. Es gravísima la situación que hay en Guaymallén. El Tribunal de Cuentas que hace esta auditoría es un órgano de contralor y hace solamente un control de legalidad, no hace un control sobre los hechos, sobre la decisión política de los hechos. Es decir, ellos no juzgan si hacer esta obra está bien o está mal, juzgan la legalidad de los procedimientos y según el informe que yo he tenido posibilidad de leer exhaustivamente con un grupo de gente técnica, de contadores, de arquitectos, etcétera, el dictamen es lapidario para con la gestión lo otro. Una pregunta, ¿ustedes se van a sumar a la denuncia? ¿Cómo van a trabajar el tema legal? Cuando yo me haga cargo del municipio voy a realizar por mi parte las auditorías que sean necesarias, porque la realidad es que cada lugar que analizamos, cada lugar que vemos, hay cosas que no concuerdan, que no cierran, llaman la atención, que son oscuras, que son crípticas, que parecen haber sido tomadas con la decisión de las decisiones de forma casi absurda, perjudicando al municipio. Ahí tenemos el caso de la contratación de esa famosa asfaltera que pregonó Lobos y que fue un fracaso desde el punto de vista operativo, pero fue muy oneroso desde el punto de vista de lo que tuvo que pagar el municipio. Este es otro escándalo en puerta que también analizaremos, igual que la contratación de otras obras y otros servicios que quedaron en la nada. Bueno, esperemos que este tema quede claro pronto, que la justicia actúe como tenga que actuar. Le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para con nosotros, Marcelino. Nos encontramos en cualquier momento. Bueno, yo les agradezco mucho y aprovecho para hacer hincapié en lo que usted acaba de decir. Aquí la que está en deuda es la justicia. La sociedad ya le dio la sanción social a Lobos el 21 de julio, cuando tuvo que optar o por elegir, pero también lo siguió haciendo en todas las elecciones que ha habido en Guaymallén, donde cada vez más la diferencia en contra de este accionar, este modo operandi, en beneficio de unos pocos y en detrimento de los vecinos, ha quedado más marcada. Solamente falta que la justicia tiene nombre y apellido, el juez Carmielo, la justicia, el fiscal Carmielo, la justicia provincial, el juez Bento, la justicia federal, la fiscalía de Estado, como órgano del gobierno provincial, actúen y pongan los ojos, la lupa en estos casos y sancionen condignamente a los responsables. Ojalá que así sea. Nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo fuerte y un paraguas para la lluvia le mandamos desde acá. Sí, y sobre todo para aquellas familias que tienen problemas donde la lluvia deja de ser una bendición y comienza a ser un problema, casi un castigo, porque no están